Chicos y chicas, llegó el momento del cuarto viaje. Viper ahora nos transporta a la época de Jesús y Zaqueo.